Proseguimos con actualidad local. Vamos a quedarnos con la Fundación Movex. Vamos a referirnos a diferentes temas son noticias. Lo cierto es que, como suele ser habitual además, trabajan en distintas líneas. Y bueno, pues desde la difusión del sector de la piel hasta todo lo que conlleva las nuevas tecnologías, los procesos productivos, tienen además maquinaria, como saben, en ese sentido de última generación, a disposición de las empresas. Hay novedades en materia de formación que les vamos contando. Como decimos, distintas noticias, algunas de ellas nosotros vamos a quedarnos hoy con esas cuestiones. Y bueno, para ello tenemos al gerente de Movex, al otro lado del hilo telefónico, Javier Gallego. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. La verdad es que son, ya decimos, diferentes frentes. Vamos, aunque sea de pasada, ir abordando algunos de ellos y otros vamos a entrar en más profundidad, pero de todas maneras son temas que iremos viendo su evolución también en las próximas semanas. Comenzamos, si te parece, ya por ejemplo, con un encuentro para el que habéis sido invitados tanto la Fundación Movex, en representación del sector de la piel en definitiva, como el propio Ayuntamiento de Ubrique, y en este caso la representante será la alcaldesa de Ubrique, en torno, ya decimos, a un seminario que tiene lugar en Algeciras dentro de lo que es la Digital Cities Challenge. Es un proyecto, ¿no?, a nivel europeo que impulsa la Comisión Europea en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Hay una serie, ¿no?, de ciudades en toda Europa a las que se está apoyando para potenciarse dentro de lo que son las políticas digitales. Hay otra serie de ciudades que apoyan, que son mentoras. Y bueno, pues entre esas ciudades españolas beneficiarias, pues está Algeciras. Y es allí, en Algeciras, donde pues tiene lugar desde hoy ese encuentro y bueno, pues con diferentes conferencias en las que, Javier, en concreto en tu caso, participas mañana, ¿no? Sí, en la jornada, el seminario, digamos, tiene lugar durante hoy y mañana. La inauguración de hoy va a asistir la alcaldesa de Ubrique, que estará mañana también acompañándonos a nosotros. Y nuestra intervención es mañana tarde. Vamos, tú lo has explicado bastante bien. Es un programa, es una iniciativa europea que apoya el cambio de las ciudades, de distintas ciudades, a través de la digitalización y de la inversión en tecnología. Dentro de estos proyectos europeos, en la actualidad, casi todas estas iniciativas pues requieren de que participen en cada proyecto al menos tres países de la Unión Europea. Dentro de estos tres países, pues, o dentro de estos tres socios colaboradores, tiene que haber uno que pretenda realizar cambios, uno que haga de mentor, digamos, que ya tenga más experiencia y pueda guiar a las ciudades que están en procesos de cambio, y otras que son seguidoras, que tendrán participación y que tendrán un papel más protagonista en siguientes proyectos. Algeciras, al ser una de las ciudades, pues acoge este seminario en esta ocasión. Y tenemos la suerte de que, al ser tan cerca, en el segundo día hayan seleccionado ciudades de Andalucía o municipios de Andalucía donde ya se esté trabajando en cuanto a incorporación de nuevas tecnologías se refiere, y en este caso pues al Ayuntamiento de Ubrique y a nosotros, para exponer un poco pues cuál es la perspectiva de clúster de marroquinería que estamos desarrollando, que tenemos en cuanto a la marroquinería, y exponer un poco pues nuestra experiencia en inversión de tecnología se refiere y en la colaboración con empresas en este tipo de proyectos. Así que pues en Movex va a mostrar, ¿no?, todo lo que es la implantación de las nuevas tecnologías, los avances en ese sentido que se están aplicando al sector de la piel. Se trata de ejemplos, ¿no?, que se ponen sobre la mesa. Igual que, bueno, creo que en esa misma jornada pues hay alguna firma textil también. En definitiva, bueno, pues para el sector de la piel, además para Ubrique, es otro foro más de promoción incluso. Sí, para nosotros es un privilegio que nos hayan seleccionado, puesto que acceder a un foro como este, con representantes de distintos países, y entre ellos que haya profesionales de la moda como la Escuela de Amberes, ¿no?, o representantes de Amberes, con los que llevamos años intentando trabajar, puesto que de allí salen los diseñadores de prestigio que luego van a casas de moda y a marcas de moda a montar sus propias marcas. pues nos parece una oportunidad muy interesante, ¿no? Todo se va a hacer en inglés. Se ha preparado un material de fotografías de tanto de Ubrique como de fábricas y de la maquinaria del centro, así como vídeos. Quiero dar desde aquí las gracias a todos por el material que ha desarrollado en poco tiempo para poder tenerlo en inglés todo. Y bueno, intentaremos dar y proyectar una imagen de Ubrique como un centro de saber hacer, donde existe ya una relación con la piel que, como todos sabemos, viene de muy atrás, de generación en generación, y que mezclado con las posibilidades de nuevas tecnologías, como están invirtiendo muchas empresas de Ubrique, más la que ofrecemos nosotros desde el centro, pues puede ser todo un laboratorio para aquellas empresas y aquellos diseñadores que quieran venir y confiar sus proyectos en Ubrique, ¿no? Nosotros la perspectiva de clúster que queremos trasladar es que existe MOVES como ese laboratorio de ideas y de desarrollo, y luego que hay toda una industria real detrás que la componen todas las fábricas de Ubrique, donde esas ideas luego pues pueden producir en serie y pueden producirse en serie con las mayores garantías y el mayor nivel de calidad posible, como ya demuestra la larga trayectoria que tienen nuestras empresas y las grandes marcas para las que ya se fabrica y se produce desde Ubrique. Como decías, además os va a venir bien para contactar con integrantes, ¿no?, de la Escuela de Diseño de Amberes. Estáis en ese proceso de contacto también, si no me equivoco, con la Escuela de Diseño de París, para cerrar, creo que con ellos ya hay algún acuerdo cerrado incluso, ¿no?, de colaboración. Sí, empezamos con Amberes hace unos años ya, patrocinando un concurso para que el alumno que mejor utilizara la piel viniese hasta Ubrique y pudiera conocer pues no solo MOVES, sino el Museo de la Piel, visitar alguna fábrica de proveedores. Y luego este alumno que venía, siempre el ganador de ese concurso, puede trasladar a través de las redes al resto de compañeros de la escuela pues su experiencia durante los 3 o 4 días que estaba por aquí, ¿no? Continuamos con el Instituto Europeo del Diseño y gracias a la misión inversa que se desarrolló hace un par de meses en Ubrique, de la mano de Senda, por la que pudimos contar con varios profesionales de la moda de Francia, pues entre ellos venía el Instituto de la Moda Francés. El Instituto de la Moda Francés está liderando la fusión de 3 escuelas. El fundador fue Pierre Berger, que es la mano derecha de Yves Saint Laurent durante muchos años. Y bueno, es una escuela que colabora con marcas de primer nivel, tipo Vuitton, tipo Chanel, tipo pues las que nos interesa que vengan hasta Ubrique y que conozcan el saber hacer que hay en Ubrique, ¿no? Algunas de ellas pues incluso fabrican aquí ya. Hemos tenido un par de reuniones a través de videoconferencia y 2 físicas, y ya hay un preacuerdo para que alguien desde Ubrique, seleccionaremos a algunos artesanos, vayan a la escuela, le cuenten un poco lo que es Ubrique y el método de fabricación de Ubrique, y luego los alumnos pues en su último trimestre, cuando desarrollan un proceso de desarrollo de una mini colección de accesorios, pues también puedan estar por Ubrique una semana y puedan venir aquí para utilizar la maquinaria que hay en MOVES, y luego se presente en el último paso, pues se presente tanto en la escuela como en una feria de París con la que estamos cerrando acuerdos, para que así pues todos los visitantes a la feria y expositores sepan qué cosas pueden surgir a través de la colaboración del talento creativo, como el que sale de esta escuela, uniéndolo con los artesanos de Ubrique y con la técnica que podemos ofrecer desde el centro tecnológico. Así que en definitiva trabajo que además se viene haciendo, ¿no?, desde hace bastante tiempo, de dar a conocer Ubrique, por supuesto de sobras conocido, pero también para los próximos talentos, para los diseñadores que vayan surgiendo en toda Europa, ¿no? Sí, es una labor, yo siempre digo que de promoción, pero buscando la comercialización. Es decir, tenemos como muy claro, ¿no?, que el público objetivo deben ser los talentos emergentes, los diseñadores emergentes, puesto que las grandes casas de moda, con la fiebre que hay por captar, llegar y trabajar con los millennials, están contratando cada vez pues diseñadores y directores creativos más jóvenes y más, digamos, más frescos, ¿no?, más al día, más en contacto con la calle, ¿no? Por tanto, nos interesa que estos diseñadores conozcan que en Ubrique hay todo un centro de producción, ¿no?, formado por las numerosas empresas que tenemos en nuestra localidad, y que además, pues para poner en marcha sus ideas, pues existen todas las posibilidades que ofrecen las maquinarias con las que contamos, ¿no?

los dos o tres talleres que han estado trabajando llevan las últimas dos semanas, que han trabajado incluso fines de semana para poder llegar a entregarlo ayer mismo y que puedan estar la semana que viene en Nueva York, ¿no? Pero yo creo que un motivo de orgullo, él personalmente ya les ha dado las gracias, le ha transmitido el agradecimiento, porque creo que el resultado final seguramente va a tener repercusión tanto en medios como en ventas, porque la colección creo que está muy muy redonda, ¿no? Que la energía que han puesto los distintos talleres para colaborar entre sí y para colaborar entre sí y el centro y el diseñador, creo que es un poco el camino que vamos persiguiendo, ¿no? El que no se desarrolle solo un accesorio en serie, sino que pueda haber este trabajo previo de desarrollo de nuevos acabados, que creo que es lo que puede permitir al diseñador diferenciarse y conseguir luego una producción en serie razonable para los talleres de Ubrique. Así que promoción, también trabajo de futuro. Pero bueno, tengan en cuenta, por tanto, cuando la próxima semana, desde el lunes próximo, se hable en los medios de comunicación de esa Semana de la Moda de Nueva York, cuando hablen de lo que es la presencia de Palomo Spain, del diseñador cordobés, bueno, pues fíjense bien, por tanto, porque los componentes, accesorios y bolsos corresponden a Ubrique, ¿no? Totalmente. Yo creo que además de los medios de comunicación, seguramente veremos alguna actriz o alguna cantante que llevará alguno de los golfos de Palomo, porque los propios artesanos, cuando lo estaban haciendo, se le venían varios nombres a la mente y son personalidades para las que él trabaja habitualmente y que confiamos en que puedan en breve lucir estos golfos de Ubrique en las distintas pasarelas, los distintos protocolos a los que de los eventos a los que asisten. Pues importante sin duda esa promoción para nuestra localidad. Hablando, ¿no?, de esa promoción desde otras vías, recientemente, ¿no?, leía el trabajo, uno de los reportajes realizados por la periodista que llegó a nuestra localidad en esa misión comercial inversa por parte de compradores europeos, y la verdad es que, bueno, pues ya había ahí también un reportaje sobre nuestra localidad y hablaba de ese potencial. Está claro, ¿no?, todas esas líneas son destacadísimas para toda aquella persona que no conozca ya Ubrique y su sector de la piel, ¿no? Totalmente. Yo creo que las empresas individualmente pueden hacer distintas acciones, desarrollar distintas acciones de promoción, pero el que se haga también algún reportaje de este tipo, hablando en general de Ubrique, de las posibilidades que Ubrique ofrece para los profesionales de la moda, creo que más que interesante, ¿no? Puesto que una promoción para todo el pueblo y hace que atraiga a compradores de los países donde se realiza la publicación hasta nuestra localidad, ¿no? Nosotros en este sentido, hace ya un par de meses o tres que actualizamos los contenidos de la web, en la que hay vídeos y hay información tanto no solo del centro, sino de lo que es Ubrique y del saber hacer que hay en Ubrique, y el hecho de que se haya llevado al idioma francés y al inglés, pues está haciendo que más de un medio de comunicación extranjero se interese por publicar artículos, y en las próximas semanas pues vamos a tener también una revista muy conocida de Reino Unido que va a venir también hasta Ubrique para visitar el convento, visitar el centro y algunos talleres y hacer un especial sobre Ubrique, ¿no? Con lo cual yo creo que el objetivo que nos marcábamos con la actualización y la traducción del contenido de la web a otros idiomas lo estamos consiguiendo. Más cuestiones, por ejemplo, decíamos de la formación, que tampoco se abandonan esos cursos, se van desarrollando en MOVES a lo largo de todo el año. Los próximos, veo por aquí que tienen que ver con la prevención de riesgos laborales, y además es una iniciativa que, bueno, pues parte de lo que es la Consejería de Empleo y la Confederación de Empresarios de Cádiz, ¿no? Sí, la Confederación de Empresarios, a partir de que nos dimos de alta y somos ya socios de pleno derecho de la Confederación, aparte de miembro de la Comisión de Innovación de esta Confederación en Cádiz, pues ha cerrado un acuerdo con el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, dependiente de la Consejería de Empleo, y nos parecía interesante que, aunque casi todas las empresas de Ubrique ya cuentan con sus planes de prevención y con agencias de prevención que les asesoran en esta materia, poder desarrollar una jornada de este tipo, ¿no?, durante cuatro miércoles del mes de febrero y tener directamente a responsables del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales para hablarle ya no tanto de la materia de prevención y de planes de prevención, sino de una dinamización preventiva y de una gestión preventiva de lo que es de lo que son los riesgos laborales en las empresas, enfocar sobre todo a jefes de taller o jefes de sección y mandos intermedios en las fábricas, pues nos parecía interesante, ¿no? Además, a través del Instituto Andaluz de Prevención, pues la participación en esta jornada es totalmente gratuita y se trata un poco, pues, de más que de acciones concretas o de cómo establecer un plan, pues de cómo concienciar sobre la importancia de entre los mandos intermedios de la mejora de la seguridad y lograr generar toda una cultura de prevención de riesgo, ¿no? Nuestro sector no es un sector que tenga una alta porcentaje de siniestralidad o de accidentes en lo que se refiere a marroquinería, pero sí que hay enfermedades derivadas e incluso hace poco, el año pasado, se presentó la tesis de don Pedro Galeana en este sentido, y este tipo de acciones pues lo que intenta generar una cultura para que tanto los mandos intermedios como los trabajadores pues puedan realizar mejoras que generen toda una cultura de prevención de riesgo de la empresa y por tanto de menos incidentes y accidentes en el plano laboral. Van a ser estas jornadas, como decía, los miércoles de febrero, así que días 6, 13, 20 y 27. Y 27, en horario de mañana. En horario de mañana, ¿cualquier persona puede inscribirse? Sí, enviando sus datos y la empresa a la que pertenece, pueden inscribirse. El número de plazas, puesto que hay incluso realización de situaciones prácticas reales, es de 10 personas. Pero si superamos ese número, pues estamos ya rozando, pues se haría un segundo turno. Nos han dicho tanto desde la Confederación como desde el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales que en el caso de que superáramos el número de 10, pues se repetiría en próxima fecha, al mes siguiente. Así que nada, animar a todos aquellos que quieran participar en enviando un correo a hola@movest.com o llamar al 4612-92 y diciendo nombre y apellido de la empresa a la que pertenecen, pues pueden participar de forma gratuita. Como decías, sí que es cierto que va dirigido más a jefes de taller, jefes de sección, mandos intermedios, que puedan trasladar, ¿no?, esa cultura preventiva a esos centros de trabajo donde realizan su labor, ¿no? Exacto. Pretendemos hacer también en próximas fechas para trabajadores, pero nos parecía importante sensibilizar primero a las personas a cargo de las sesiones, responsables de taller, para que ellos estén sensibilizados con el tema y puedan luego pues trabajar con sus equipos a nivel interno en esta materia. Y antes de finalizar, como ven, son muchísimas las cuestiones, podríamos seguir con otras tantas que van a llegar en las próximas semanas, pero estaremos atentos y ya seguiremos informando, como decimos, en próximas citas. Pero antes de concluir, decir también que, tal y como anticipábamos aquí en la jornada de ayer, la sede de la Fundación Movest va a acoger mañana la firma de lo que es la actualización de la tabla salarial para este año 2019 en el sector de la piel, firma por parte de patronal y sindicatos. Sí, nosotros desde el centro somos socios de Asopiel y, por lo tanto, mientras la asociación tiene una sede propia, cedemos el uso de las instalaciones, como no puede ser de otra manera, ya que MOVE está enfocado para la industria de la piel, para que la asociación se reúna cuantas veces sea necesario y para que este tipo de firmas o de acuerdos pues puedan también desarrollarse y tengan cabida en las instalaciones del centro. Así que se nos pidió desde la presidencia de Asopiel el poder realizar el acto de firma mañana aquí y, bueno, pues a las 10:30 tendrá lugar la firma en la sala de patronatos del centro, tanto por patronal y sindicato y con la presencia de la alcaldesa de Ubrique. Pues ya decimos, firma que tendrá lugar mañana a las 10:30 y que, bueno, pues rubricará lo que es la actualización de los salarios para este año 2019. Son diferentes cuestiones que seguiremos, muchas de ellas con evolución en el futuro, así que haremos el seguimiento y seguro que iremos con más novedades en las próximas semanas. Así que, Javier, no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada, que estén atentos las próximas semanas porque vamos también a realizar alguna presentación en materia de materiales, componentes sostenibles para la industria, desde pieles, forros, a colas o hilos, y en la que están colaborando prácticamente todos los proveedores de Ubrique, que tengo que agradecer también la predisposición que han tenido a nuestra llamada. Y bueno, ahora mismo se está montando en el Hall de Mod de una exposición con los muestrarios y las muestras que han llegado hasta aquí, de las distintas casas que representan los proveedores de Ubrique, y en unos días, creo que en un par de semanas, pues daremos fecha para la presentación de esta muestra. Pues con ese anticipo nos vamos a quedar. Javier Gallego, gerente de la Fundación Mavex, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, buenas tardes.